Buenas tardes. Vamos a empezar ya la primera sesión del semillero, la segunda, tomando en cuenta que en la madrugada acabó el concierto musical. Y vamos a empezar leyendo un comunicado del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno. Comunicado del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno por las agresiones en Huajimic, 15 de abril del 2018. Al pueblo de México y a los pueblos del mundo, a la Sexta Nacional e Internacional, a los medios de comunicación. Condenamos la cobarde agresión que sufrieron los compañeros Carlos González García y Cristian Chávez González, integrantes de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Consejo Indígena de Gobierno, Congreso Nacional Indígena y abogado y perito, respectivamente, en diversos juicios agrarios que lleva la comunidad indígena wixárika de San Sebastián de Tepoztlán. Cuando el pasado 12 de abril se dirigían al poblado de Huajimic, en Nayarit, junto con una comisión del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 56, con sede en Tepic, para que fueran ejecutados dos juicios agrarios mediante los cuales se le restituirían diversas superficies al pueblo wixárika, mismo que ha ganado diversas demandas reclamando que le sean devueltas las tierras que le fueron arrebatadas desde hace décadas por ganaderos de Huajimic, municipio de La Yesca, en Nayarit, y que son parte de un conjunto de más de 45 juicios que suman alrededor de 10.500 hectáreas. Cuando la comitiva iba llegando al poblado de Huajimic, más de 20 vehículos de camionetas los dejaron encerrados y retenidos, mientras los compañeros eran amenazados con ser quemados con gasolina, de ser ahorcados, de cortarles la cabeza. Con una navaja tronaron las dos llantas traseras del vehículo del compañero Benjamín Sandoval, miembro del Partido de los Comunistas, quienes han acompañado solidariamente esta lucha y los agresores trataron de voltear la camioneta a un pequeño barranco que estaba al lado del camino, dejándonos retenidos por alrededor de 2 horas. Todos estos actos acontecieron en presencia de alrededor de 21 miembros de la Policía Estatal de Nayarit, quienes solo observaron las agresiones por parte de los pequeños propietarios que se niegan a restituir los terrenos comunales de San Sebastián. En tanto esto ocurría, pasaron un camión y una camioneta del Ejército Mexicano, quienes solo vieron lo que ocurría y se dieron la vuelta para retirarse. Una vez más, el mal gobierno en todos sus niveles despoja con violencia a los pueblos originarios y cuando se trata de regresarles mediante las vías legales y pacíficas lo que les robaron, solo se burla de nosotros y busca, como dé lugar, sembrar la violencia y la injusticia. Nos pronunciamos por 1. La inmediata restitución de sus tierras ancestrales a la comunidad wixárika de San Sebastián, municipio de Mezquitic y Bolaños del estado de Jalisco y La Yesca, municipio de Nayarit. 2. Responsabilizamos a los malos gobiernos federal y estatal de Nayarit de haber tensado este conflicto agrario con su negligencia y, por lo tanto, de la grave situación que prevalece en toda la región y que podría derivar en nuevos y más agresivos actos violentos. 3. Responsabilizamos a los malos gobiernos federal y estatal de Nayarit de la integridad de nuestros compañeros Carlos González García y Cristian Chávez González, así como de las autoridades comunales de San Sebastián. Atentamente, por la reconstitución integral de nuestros pueblos, abril del 2018, nunca más un México sin nosotros, Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno. Bueno, lo último que nos dice la vocera es que están bien los compañeros, pero hacemos pública esta denuncia por cualquier cosa que pueda pasar. Esperamos que en el transcurso del semillero de estos días, el compañero Carlos va a participar con una plática cuando nos toque. Bueno, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, hermanoas, compañeroas, vamos a empezar y vamos a cambiar lo que tradicionalmente hacíamos, que es que nosotros hablábamos al final. Ahora vamos a hablar al principio, porque queremos darle al semillero una dinámica diferente a las otras. Nuestra idea es que sea algo más platicado, más que leer un documento lleno de citas o sin citas, porque lo que se trata es de que este semillero está dirigido a las redes de apoyo al Consejo Indígena de Gobierno, de tal forma como nos lo indicó el Consejo Indígena de Gobierno y el CNI, de hacer la valoración de lo que fue el proceso que acaba de terminar, que es el de la recolección de firmas. Entonces se trata de que vamos platicando cada quien lo que ve o lo que vio, lo que miró o que mira, lo que escuchó y escucha y qué pensamientos les producen, para que esto nos ayude a todos, a ustedes y a nosotros y al Consejo Indígena de Gobierno y al CNI a hacer esta valoración que nos piden los compañeros y compañeras del CNI para poder concluir esa etapa con una valoración colectiva. Entonces vamos a empezar nosotros. Nosotros vamos a estar participando todos los días transmitiéndole lo que nosotros vimos y escuchamos y lo que vemos y escuchamos. Y lo primero que hacemos es decirles que vamos a tratar de seguir en lo posible la recomendación que hizo el Consejo Indígena de Gobierno con su vocera de ver más allá del primero de julio. O sea, vamos a hacer el esfuerzo de levantar la mirada y no ponernos como horizonte el calendario de arriba que nos dice que el primero de julio se acaba el mundo o pones un voto. Ellos nos estuvieron insistiendo durante todo este proceso que toda la iniciativa apuntada a después. Entonces, exhortamos también a los demás compañeros y compañeras, hermanos y hermanas que van a participar a que eleven la mira y no nos dejemos ensordecer por el ruido de que todo se decide el primero de julio, que veamos más lejos. Lo que nosotros vamos a tratar de hacerles ver es, o de transmitirles más bien, es lo que nosotros vimos dentro del zapatismo, el zapatismo civil y el zapatismo de las comunidades, que produjo lo que nosotros llamamos el efecto Marichuy. Nosotros sabemos que Marichuy es la vocera de un colectivo, pero así como afuera pesó su individualidad, su imagen, también adentro produjo efectos. Y yo voy a aprovechar para que está aquí al lado Marichuy y que está flanqueada por Silvia y que no puede escapar para hacerle una pequeña entrevista, hacerle unas preguntas para chingar a los periodistas, pues que la están buscando y no la encuentran tras que aquí está, pues. Bueno, no, solo algunas preguntas que nos pueden servir pues a todos. Como a mí me toca ese trabajo, yo he estado revisando la prensa, las redes sociales, los medios alternativos, los de paga y todo, y he visto que después de que se demostró de que en el proceso electoral no hay lugar para la decencia y que quedó fuera Marichuy, que ahora todos dicen que ella es maravillosa y que el país la necesita y que la incorporarían a su equipo. El Mula, la Calderona y los otros tres o cuatro, yo no sé cuántos son, se desviven en elogios a ella. Entonces yo le voy a hacer la pregunta que espero que también le hagan los periodistas a ellos. ¿Alguno de ellos o de ella de esos candidatos te ha buscado para ofrecerte un cargo o para que te incorpores a un equipo? No, ninguno. Puedes hablar más, pero te lo descuento de tu tiempo. Te lo va a quitar de tu tiempo. Ay. No, así para decir, mira, vente, te vamos a sumar acá para darte un cargo y ser parte. No, te vamos a dar. No, nada. Supimos al principio, conmigo directamente, ¿no? Con alguno de los del consejo que buscaban al principio un acercamiento, como Peter, el Bronco a través de una carta, y un sacerdote, creo que es Solalinde, que ha intentado pues buscarnos, pero nada más en eso ha quedado, pues no. Pensamos en el Consejo Indígena de Gobierno que no era bueno platicar al principio, pues porque decíamos, bueno, es que ellos van a buscar que nos sumemos con ellos, no van a buscar ellos sumarse con nosotros, pues. Entonces, como nuestra propuesta es diferente, no era una propuesta para llegar al poder o buscar chamba pues allá arriba, sino más bien era una nueva forma de construir algo diferente desde abajo, el poder desde abajo. Entonces pues sentimos que no cabíamos pues en esa invitación que hacían para que nos dieran una partida ahí, pues. Porque si no, no la puedo estar, o sea, ni una fotocopiadora te ofrecieron, nada de eso. Vale, madre. Bueno, la otra pregunta es, el EZLN, que es el que le propone la iniciativa al Congreso Nacional Indígena y que luego sale la resolución del Congreso Indígena, el Congreso Nacional Indígena en su declaración y que retiemble sus centros la tierra, se comprometió a que no le iba a heredar o a imponer al CNI ni al Consejo Indígena de Gobierno sus fobias y sus filias. O sea, de que hazle caso a este no le hagas caso, estos son enemigos, estos son amigos. Entonces yo te pregunto aquí delante de los compañeros y compañeras y los que están viendo la transmisión, que espero que se caiga en este momento, ¿cumplimos o no cumplimos? La verdad. No te voy a hacer nada, mira, acá están los manos. ¿Este es el brazo roto? No, pues, sí. Sí, sí cumplieron. Nosotros caminamos solos escuchando las voces del Consejo Indígena de Gobierno, de los pueblos indígenas, son los que nos iban dando el camino por donde ir recorriendo, ir caminando, ir escuchando. Sobre todo el escuchar pues a los pueblos, escuchar a las comunidades, escuchar a la gente de la ciudad que en algunos lugares pasamos y visitamos. Todo lo que nos planteaban era lo que nos daba esa fuerza, esa fortaleza, que es con lo que íbamos a seguir caminando hacia adelante, ¿verdad? Entonces es más bien el enriquecimiento del mismo caminar que se fue dando tanto en los pueblos indígenas y con hermanos que están en la ciudad también organizados y luchando, y que era muy importante escuchar sus diferentes experiencias de lucha. Entonces, eso fue lo que nos iba o nos fue fortaleciendo en este caminar, ¿verdad? Bueno, sí cumplimos, ¿no? Pero sí, ya no conseguiste las firmas, ya no eres… O sea, ya podemos mal hablar de lo que nos estuvimos aguantando todo este tiempo, ¿sí? Porque hoy voy a hablar mal de las mujeres. ¿Están de acuerdo que hable mal de las mujeres? ¿Que hable bien de las mujeres? Así se hace una campaña electoral. Depende del público, es lo que les tienes que preguntar. Pero ya no vas a estar, mija, ni modo. Llegó tarde la clase. Bueno, Nosotros les vamos a contar a ustedes y a ella y a presentar. Aquí vamos a usar el método de la escuela primaria. No sé si todavía se usa, pero en la escuela primaria habla uno por los apellidos. Entonces está Olivera, está Millán, está la tocaya Marcos. Ay, perdón, ya me morí, ¿verdad? Está Marcos y está Patricio. Patricio Martín. Nadie te dice así, pues no sé por qué. Antes decían María de Jesús Patricio. ¿Y esa quién es? Preguntaban los compañeros. Es Marichuy. Ah, sí, la compañera Marichuy. Pues. Por cierto, cuando estábamos haciendo la lista de los invitados para este semillero, nosotros pusimos, María de Jesús Patricio Martínez. Y los licenciados nos corrigieron que es Ma de Jesús. Porque por ahí leí que alguien quiere poner en la boleta. Porque hay un espacio en la boleta en blanco donde uno pone lo que quiera. Bueno, que lo pongan correcto si es que lo van a hacer. Bueno, Marichuy, como vocera del Consejo Indígena, nosotros te queremos decir algunas cosas para que les pases a los compañeros y compañeras del Consejo Indígena de Gobierno y del Congreso Nacional Indígena. La verdad, yo te digo que hicieron un desmadre. Si es que cumplieron con el mandato del CNI, pues le corresponde al CNI y a nosotros junto con el CNI decir si sí o si no. Pero nosotros vimos que pasaron otras cosas que no estaban contempladas. Aparte que lo que ya habían señalado ustedes desde antes, que iba a ser muy difícil por el racismo y el sexismo que hay en este país, ¿no? O sea, aparte de eso, que fue evidente porque te estuvieron agrediendo de todas formas posibles. Nosotros vimos que exhibieron ustedes la esquizofrenia de la clase política. Y te voy a poner un ejemplo. El ejemplo del innombrable bueno. Porque hay un innombrable bueno y un innombrable malo. Entonces, esta es una nota de La Jornada, el periódico de La Jornada. No sé si La Jornada es un periódico fifí y de la mafia del poder. Creo que no. Esto es del domingo 16 de octubre del 2016. Es en Huejutla, Hidalgo, y está firmada por el corresponsal de La Jornada, Juan Ricardo Montoya. Dice, el anuncio de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional postulará a una indígena como candidata independiente a la presidencia de la República en 2018 es una maniobra para hacerle el juego al gobierno con el fin de que no haya una transformación y cambio de régimen, comentó Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional del Partido Morena, en entrevista exclusiva para este periódico. Pero ahora está declarando que debes estar en la boleta, aunque no hayas cumplido con los requisitos legales por hacerlo. Y yo quiero referirme a esto por la vanguardia revolucionaria formada por Esteban Moctezuma Barragán, Romo, Espino, el Partido Encuentro Social, Sergio Meyer, Lino Corrodi, Gabriela Cuevas, Cuauhtémoc Blanco, René Fujiwara, El Güero Velasco, José González Blanco Ortiz Mena, con ese nombre no se necesitan recomendaciones, con esos apellidos, Napoleón Gómez Urrutia, Miguel Barbosa, Martínez Cáceres, entre otros próceres con los que se va a hacer juntos la historia. Entonces yo me pregunto si Martí, Armando, Antonio, los dos Pedros, Paco, John y los titueros que denunciaron con flamígeras sentencias que se le estaba haciendo el juego al gobierno, que éramos una creación del otro innombrable, el malo, y que luego, ahora, ahorita, demandan que se incorpore ilegalmente, porque es ilegal, a Marichuy, tal vez porque apenas están intuyendo lo que significa la entrada de la calderona y la mula a la boleta, y ojo en los debates. Tal vez a pesar de que de eso cobran, ignoran la historia y no recuerdan lo importante que fue la candidatura, que entonces también fue acusada de impedir el cambio de régimen, de Rosario y Barra de Piedra en 1988. Si no, pregúntele a Adolfo Gili, que estuvo cerca de ahí. Te van a extrañar. Te van a extrañar en los debates, en la campaña y el primero de julio. Los que te acusaron que eras creación de Salinas, los que te acusaron que ibas a dividir el voto y que son los mismos esquizofrénicos que ahora dicen que debías estar, que porque fuiste honesta, porque no hiciste trampa y porque no tenías una fotocopiadora, que ese es un error de la sucesión civil que tenemos que ver. Voy a leer algunos tuits de la época. Como en 2006, el EZLN quiere ayudar al salinismo, esta vez con candidatura propia. Patito, a 2018. Otro, Salinas mueve de nuevo en el juego de ajedrez 2018, alinea la torre independiente EZLN. Margarita y una mujer indígena en su estrategia. Otro, de Martí. Cada día está más claro que de un lado está Morena y del otro lado están todos los demás. O sea, que eres de la mafia del poder, o eras de la mafia del poder. Anuncia el EZLN que va a la elección en 2018. Todavía no deciden si con Dreser o con Margarita Zavala. Otro, yo amo México. ¿Quién en un país machista y racista votaría por una mujer indígena? El EZLN juega y apuesta a la división de izquierda y al romanticismo. Esa es la intención del mudo y estacionado EZLN, dividir y desacelerar a AMLO. ¿Quién iba a decir que el EZLN iba a acabar lucrando con el tema indígena? Salinas dice que la puntada de la candidata indígena, la chachalaca Zavala, podría contender por el EZLN sin problemas. No inventes, el EZLN es un grupo de encapuchados vendidos al salinismo. Sus actos así lo demuestran. Por eso los mandamos a la chingada, textual. Yo no digo malas palabras, así dice el tuit. Se equivocan los analistas. Adelante con la candidata del EZLN. La competencia es buena. Y por el estilo. Entonces, si somos una creación del salinismo, si nuestra apuesta era dividir al voto, ¿por qué el innombrable malo no movió a sus gentes para meter las firmas? Vaya, ¿por qué no nos regaló una fotocopiadora, pues? ¿Por qué no movió sus influencias en el tribunal electoral para que te metieran ilegalmente como metieron al Bronco ilegalmente? Entonces, si toda la iniciativa del CNI que lanzó con que retiemblen sus centros la tierra era una jugada para dividir, entonces, ¿por qué el sistema no se movió para que consiguiera las firmas Marichuy? Porque nosotros decimos, es que no hay lugar para Marichuy, ni para el Consejo Indígena, ni para nadie que sea decente en el sistema político. Y eso lo demostraron. Y nosotros queremos ver que toda esa gente, los chistes misóginos y racistas de Armando, que decían que quería ser la Toniatiuh y que le celebraban los dos Pedros y Paco entre cerveza y cerveza. ¿Y qué van a decir ahora que se den cuenta de que no hay ningún contrapeso a lo que ya se está diciendo? Y otra cosa que nosotros vimos que hicieron ustedes en ese desmadre que hicieron, es que les señalaron a toda esta gente por dónde va el fraude. Con todo lo que se mostró a la hora que decían, porque no decían saquen al Bronco o saquen a Margarita Zavala, decían metan a Marichuy. O sea, vamos a seguir con la ilegalidad metiendo a otra ilegal, porque tú no podías entrar. No cumpliste el número de firmas, pero con lo que hizo el INE con Margarita Zavala y lo que hizo el tribunal con el Bronco, resultó que eso es lo que, no es lo que importaba. Entonces, ya les están marcando a toda esa gente por dónde va el fraude. Si lo van a escuchar o no, no saben. Y cuando sea ese momento, van a extrañar a Rosario Ibarra, o van a extrañar que resulta quien atacaron con los mismos argumentos de la derecha, porque todo lo que leí, es de la izquierda institucional, todo. No eran de Margarita Zavala, no eran del PAN, no eran de Anaya, no eran del PRI, no eran ni siquiera del Partido de Encuentro Social. Todos esos insultos que te dirigieron a ti, que se personalizaron en ti, venían de esa izquierda, que está tan embriagada celebrando un triunfo que todavía no tiene en la mano, que no se da cuenta por dónde viene y no tiene un plan B. Les preguntaron y dicen, no hay plan B, vamos a ganar. Con esa vanguardia revolucionaria que les leí, yo creo que sí van a ganar, ¿no? Entonces, eso es otra de las cosas que vimos. ¿Cómo van a explicar que por qué no se llegó al mínimo número de firmas? Si somos lo que dicen que somos, hubieras entrado holgadamente. Entonces, resulta que la iniciativa no era para dividir el voto de la izquierda. Resulta que no era contra el innombrable, ni que somos títeres de nada. Resulta que sí era cierto, ya después de año y medio del documento del CNI de que retiemble en sus centros la tierra, que es de octubre del 2016, que sí era cierto, que hicimos lo que dijimos. Y por eso no estás en la boleta. Si no hubiéramos hecho lo que dijimos, tal vez no hubieras estado en este semillero porque serías candidata y aquí no aceptamos candidatos. Entonces nosotros vemos que hay varias preguntas en lo que vemos en los colectivos, en las redes de apoyo, algunas que nosotros pensamos que podríamos avanzar en este semillero a ayudar a resolver, ¿no? Por ejemplo, desde el lado compañero, decimos nosotros, no solo de la Sexta, digamos, los que están de este lado, que no le entraron la iniciativa porque señalaron, y yo me refiero a críticas legítimas, razonadas, con derecho además, ¿no? Que no le entraban a la iniciativa porque íbamos a terminar legitimando al sistema político mexicano. Que lo único que iba a hacer el CNI, el EZLN, con el Consejo Indígena de Gobierno y con Marichuy, es limpiarle la cara a una democracia ya marchita. Yo estuve revisando todo lo que se ha escrito de izquierda, derecha, centro, si es que todavía existe el centro, redes sociales y lo que sea, y no vi nadie que dijera que el INE salió bien después de lo que pasó. O sea, de que la aspirante que cumplió con todos los trámites, que no llegó al número, que cumplió con todo lo que había que hacer legalmente, no queda. Y quienes violaron todas las leyes, quedan. No veo cómo puede el INE decir, soy un representante de la democracia, o peor todavía, el Tribunal Electoral decir, soy un garante. Y cualquier ciudadano, ciudadana, o ciudadanoa de este país que diga, gracias al CNI, ahora confío en las instituciones que van a vigilar que mi voto valga. El resultado de tu movilización es que exhibió al INE como lo que es. El INE es una agencia de empleos y un buscador de talentos políticos. Entonces, escoge tú, escojan de entre estos. Pero si eres decente, no puedes entrar aquí. El tribunal está para avalar o corregir las pifias del INE. A criterio del tribunal, el INE cometió la pifia de no meter al Bronco. El tribunal lo resolvió. Pero podemos estar equivocados nosotros, y sí, que resulta que la campaña de Consejo Indígena de Gobierno permite que el sistema político mexicano se presente como un sistema democrático al resto del mundo. Lo que vimos es que no, y que no hubo necesidad de hacer un comunicado, y está más cabrón, perdón, cabra. Ah, ¿verdad? No te hagas que ibas para otro lado, Silvia. Marcos, perdón. Que un comunicado. O sea, si nosotros hacemos un comunicado diciendo el sistema electoral, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y esto, pues lo leen ustedes, tal vez alguien que tiene estreñimiento y tarda, y entonces tiene que leer algo y hasta ahí. Pero lo que significó la campaña que hiciste, que fue sobre tus hombros y sobre las otras concejalas y concejales, exhibió de una forma que no me imagino de qué otra forma sea tan honesta y decente una denuncia y con ese impacto. Este es el sistema electoral, en este van a competir y este es el que va a decidir quién es el relevo de Peña Nieto. Eso es lo que dice en concreto, pues, lo que se ve o lo que nosotros vemos ahora, ¿no? Entonces nosotros decimos que la valoración para esos hermanos y hermanas, compañeros y compañeras que desde este lado no le entraron, primero tienen que decir, sí, sí, sí, cierto, teníamos razón, avalaron y legitimaron el sistema político. Y sí les pedimos que nos digan cómo, porque nosotros vemos que no, que al revés lo denunció. Igual a los compañeros que sí le entraron, o sea, las redes de apoyo, a las casitas, que cada quien se ponía como veía, que hagan ese balance. O sea, realmente todo el esfuerzo que hicieron, compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, si ustedes dicen, pues todo esto sirvió para que la gente diga el INE es bueno, es legítimo, es legal, podemos confiar en él, el tribunal es un garante de que la democracia se respete. Si se contestan que sí, entonces sí tuvieron razón ellos que dijeron no le entramos porque vamos a legitimar. Nosotros ya respondemos no. No solo no legitimó al sistema político, sino lo desnudó y lo mostró tal como es, con más efectividad que un semillero. Y la otra pregunta que queda también en el aire es, ¿quiénes del lado que es compañero se mantuvieron al margen con derecho, legitimidad y razones, ahora son más grandes, son mejores? O sea, que se digan, bueno, yo no le entré, y sí, soy mejor colectivo, mejor organización, mejor grupo, tengo más claridad de lo que está pasando. Igual los que sí le entraron, porque voy a decir otra mala palabra, se pararon una chinga real. Y entonces la pregunta que tienen que contestar, pues sí, le entramos a esto y ahora somos mejores que antes de que le entráramos. O somos más grandes, y no me refiero a más en número, sino más grande en horizonte, en capacidad, en todo lo que ustedes, que nosotros esperamos que ustedes nos cuenten, pues. Aquí los que van a participar y los que de alguna forma también se van a poner en contacto con el CNI para esta valoración que nos están pidiendo, ¿no? Entonces yo les pido, pues, a los demás ponentes que vamos a estar en estos 10 días, que estemos apuntando a eso, ¿no? O sea, la pregunta que nos está moviendo a todos es, ¿valió la pena o no? O sea, ¿terminamos en lo mismo o hicimos realmente otra cosa? No estamos hablando nosotros de que el número de firmas, si me entienden, ¿no? Nosotros no estamos planteando en ese nivel las cosas, nosotros estamos planteando es el propósito, y se señaló, yo les pido que revisen los textos de octubre de ese año, la declaración del CNI, la explicación de cómo se llegó a eso, si valió la pena todo ese esfuerzo, porque si lo ponemos en el número de firmas, aunque se dijo desde el principio que eso no importaba, entonces sí, compañeros, agarren la cobija y vamos a arrastrarla. Pero si no se trataba de eso, entonces ¿de qué se trataba? ¿Y por qué le entró cada quien? Porque nosotros le vamos a decir así a lo pelón, como lo dijimos entonces, ¿cuál era nuestra expectativa? Nuestra expectativa es que ni siquiera reunían los requisitos. se le va a faltar la copia rosa, la letra chiquita, algo va a estar ahí, o sea, Marichuy se va a poner y le van a decir, no, pues esto no, sabes que ya se acabó el tiempo, no. Eso es lo que nosotros creíamos que iba a pasar. Pero resulta que los que nos arruinaron ese pronóstico fue la lamentada Asociación Civil. Y nosotros tenemos esta duda, ¿no? Porque no entendemos por qué esta gente que podría tener miles de seguidores y juntos cambiar, juntos hacer historia, está aquí. No entendemos qué ganan. Si se trata de lavar la cara, la lavas más del lado de Esteban Moctezuma, Barragán, Romo y toda esa banda, ¿no? Si se trataba de conseguir seguidores, tendrían más seguidores ahí, followers o como se llamen ahora, ¿no? Entonces, ¿por qué esta gente que accede a dar su nombre no se queda en eso? No lo entendemos. Porque no se quedaron en eso. Nosotros decimos, se quedan en eso y ya, ahí está mi nombre, bueno, ni modo, Marichuy, buena onda, que te vaya bien, y cuidado con el brazo, lo que sea. Pero resulta que no hicieron eso. Y luego resulta que apareció un grupo de abogados que tienen un nombre raro, así como de ultratumba, algo así, ¿cómo se llaman? Que se cambien el nombre, nadie los va a contratar, así dice. Infrarrealista se llama. Ave María, así dice, te voy a llevar tu caso. No, ni más. Bueno, resulta que estos, nosotros les decíamos los leaks, porque nunca nos aprendimos el nombre, también se mueven junto con la AC y logran cumplir todos los requisitos. Porque nosotros decíamos, bueno, no van a cumplir los requisitos, qué bueno, nosotros ya estamos pensando en que hay que hacer la campaña sin ese requisito legal, ¿no? Pero no contábamos ni con los licenciados, pues como le decimos nosotros, ni con que la AC no se iba a conformar con dar el nombre. Yo le voy a pedir a una representante del, no representante, un miembro de la Asociación Civil, Alicia, ¿estás ahí? No te escondas, no te sales. Siéntate, Alicia. ¿Te estás Ven, siéntate, dale chance. Aquí, Alicia. Siéntate, Alicia Castellano, no sé si la conoces, Marichuy, creo que sí la conoces, ¿no? Es antropóloga, debe tener otros defectos, pero no solo le conocemos ese. A ella le iban a meter a la cárcel. Sí, la verdad. Porque miren, yo espero que nos van a contar los compañeros y compañeras que van a participar, los requisitos que ponía el INE era así, de que tenías que llevar ¿cómo le dicen? Perfil hormonal. Porque qué tal que eras el súper o disfrazado, pues. Entonces, por ejemplo, compañeros de las redes de apoyo, si ustedes juntaban un varo y, por ejemplo, hacían un cartel, unos volantes, tenías que pedir la factura, y todo eso le tocaba a Alicia. ¿Tú fumas? Es que estábamos viendo que te íbamos a mandar a la cárcel, si cigarros, chocolates, dulces. Bueno, entonces ella, cuando es la reunión ya final, que ya va como se despide de todos, dice, bueno, pues ahí me mandan cigarros, raza, lo que sea. Le dice al INE, ¿no? Si a alguien van a castigar, es a mí. No dijo, ay, la ven con el DAC, o esa es bronca de Marichuy, o vean con los zapatitos, lo que dice, yo a mí. Yo digo, ¿por qué? ¿Qué necesidad tiene Alicia? Podía decir, no, pues saben qué, me duele la muela, o tengo un coloquio de delincuentes, antropólogos en Pekín, no sé dónde sea. Entonces va más allá de eso. Incluso sabiendo que era casi imposible cumplir con los requisitos de control de finanzas, asume esa tarea con Priscila, te ayudó, ¿no? y una banda de compas pues que le ayudaron en eso, pero a la que iban a meter a la cárcel era ella, ¿no? Entonces lo hace y el INE no se lo esperaba, yo creo, porque entonces dijo, no, al revés, salió muy bien tu cuenta. No solo eso, sino que le dijo, ninguno entregó la cuenta como ustedes. Y entonces nosotros decíamos, bueno, ¿cómo le vamos a ir a pedir a los compas que tienen un puesto de playeras de Marichuy y consiguen un varo y con esos compran un teléfono de gama media para poder hacer la captura de las firmas, que nos den un comprobante de pagos? Por ejemplo, los compañeros de Patrulla Roja que bailaron aquí anoche, que ustedes no estaban porque ya tienen edad, pero nosotros los jóvenes aquí estábamos. Si tú le pides eso, pues se ríen o no se ríen, dice, pues no entendemos tu chiste de generacional, porque nosotros somos de otra onda, ¿no? Era imposible, y aún así pudieron cumplir con todos los requisitos y dijeron, el INE, aquí está cabal, esto es lo que gastamos. El INE no solo dijo, está bien, sino dijo, nadie lo hizo. Nadie puede comprobar los gastos, y en la parte más difícil pues lo hicieron, ¿no? Yo sé que te espantaron, Alicia, que te dijeron que iba a mal hablar de ti, pero sí voy a hablar mal de ti, pero yo soy democrático, voy a hablar mal de todas las mujeres. Entonces les voy a platicar en todos estos días, ahorita les voy a platicar de una parte, perdón, antes me falta, otra cosa en la que fallamos, nuestro pronóstico era que no se llegaban a las firmas, nuestro cálculo al alza era de 100,000 firmas, concentradas en el centro del país. Nosotros decíamos 100,000 firmas, de esas 100,000, 10,000 que sí entienden la iniciativa y 90,000 de que pobrecitos indios, sí, hay que darle chance o hay que tener otra voz o que qué buena onda o nomás por mulas, sin agraviar al bronco. Vamos, sí, que yo voy a firmar. Que para la iniciativa esas firmas no cuentan, pues, porque no generan organización. Y esa es otra pregunta que tenemos que responder, tanto las redes de apoyo, como las casitas, como las organizaciones que apoyamos la iniciativa. Es otra de las preguntas que tenemos que responder, si nuestro trabajo generó organización o no, porque si tenemos 1,000,000 de firmas, pero no generamos organización, pues cada quien se compra su fotocopiadora y órale, ¿cuántos millones quieres, ¿no? Pero la iniciativa era contactar a gente, hablar a gente y que de una u otra forma se organizaran. Y yo leí la historia así perdida entre redes sociales y medios alternativos de unos chavos pues que tienen una mesa de firmas y llega uno de esos de Vanguardia Revolucionaria, Patria o Muerte Venceremos, y le dice, estas son mamadas. Lo que hay que hacer es organizarse. Y la compañera que estaba encargada le dice, ¿tú crees que la mesa salió de dónde? Y el cartel y el volante, pues nos tuvimos que organizar para ponerla. Y ya pues el otro no esperó esa respuesta, se fue y leyó el manual de Martha Harnecker o no sé qué madre. Entonces, ¿sí generó organización al interior o no? Eso es una. Y afuera también. O sea, podemos decir, yo junté tantas firmas, pero yo pienso que lo que nos están pidiendo los compañeros del CNI es generé tanta organización, aunque fuera una o dos, que fuera un producto pues de ese trabajo político. Porque, por ejemplo, me platicaban los compañeros de una red que también van a participar ahí, que dice que hacían rifas, vendían cosas, playeras y todo eso, juntaban un tanto de lana, compraban un celular de gama media y se lo pasaban a alguien que es el que empezaba a dar el rol. Y ya cuando juntaban otro tanto, otro celular, y así iban juntando y juntando firmas. Entonces, que cuando hablaban con la gente, no, o sea, la gente dice, sí, pues está chido, pero no te voy a firmar. Pero estas personas pues que están haciendo esa plática se sentían enriquecidos porque estamos aprendiendo a hablar con la gente, a debatir, a convencer o a no convencer o a darnos cuenta que no tenemos los argumentos para convencer a la gente o que nos faltan, o para que determinada gente sí se puede y para tal no. Entonces, todo esto es lo que nos están pidiendo pues los compañeros. Por eso nosotros decimos, este es un semillero, pero debe haber muchos por muchos lados, que no sean de que aquí está la neta, sino que aquí es lo que nosotros vimos. Y nosotros invitamos, a la mayoría de los que invitamos son de la AC, porque tenemos esa pregunta. En realidad los engañamos. Yo le dije al hermano bajo protesta que queríamos darle las gracias. Pero en realidad yo no entiendo qué ganaron. O sea, ¿qué ganó Óscar Chávez por andar en la calle cantando, pidiéndole firmas a la gente? Si se hubiera presentado en el Auditorio Nacional y gana un varo. Hubiera huido a un mitin de cualquiera de los candidatos, porque ahora sí, no me digan que no, todos son iguales. Y además, conserva su prestigio y todo. ¿Por qué tenían que andar en la calle pidiendo firmas? ¿Por qué tenían que hacer sus tertulias? Los hermanos y hermanas de teatro, por ejemplo, y en lugar de ponerse a discutir de que si tal o tal, se ponían a ver la iniciativa y a discutirla. No tenía necesidad de eso. ¿Para qué? O sea, ¿qué gana Mardonio Carballo en esto? Si podía tener un puesto en la asamblea, los medios que cubrieron, sea como en su trabajo de editorialista, sea como reportero, ganaban lectores. O sea, que digan, hay que comprar el periódico porque sale una entrevista de Maichuy, no, pero lo hacían porque sentían, si comentan, al revés, se le iban encima, eres de la mafia del poder, ya te vendiste, eres un títere de Marcos, que en paz descanse y Dios lo conserve en su santa gloria. Entonces, qué bueno que vinieron o van a venir muchos de ellos para que nos respondan esa pregunta, porque la pregunta es ¿por qué? Porque yo entiendo que el CNI le haya entrado y entiendo que los compañeros hayan decidido le vamos a entrar. Pero yo no sé por qué ustedes, compas que son de las redes, ¿por qué le entraron? Y es una pregunta que se tienen que responder ustedes y a que nosotros nos serviría saber por qué. Porque no ganaban nada, perdieron paga, perdieron tiempo, perdieron prestigio si es que tenían alguno. Conquistaron enemigos que antes no tenían, no ganaron ningún amigo. Sus cuentas de redes sociales bajaron en seguidores. No sé qué ganaron, pues. Y nosotros decimos, a lo mejor tiene que ver lo mismo con lo que ganó el CNI a la hora que participó y le demostró a todos que es la decencia. A lo mejor es eso, que encontramos mucha gente en todos los niveles sociales y en muchas partes de la República que resulta que es decente y que por eso se la jugó para esto. Vaya, no había que tomar un fusil y asaltar el Palacio de Invierno, pero sí había que invertir tiempo y paga, porque no había pues de dónde entra la paga, ¿no? Porque Marichuy tuvo la mala idea de decir que iba a renunciar a la paga, pues. No, hizo lo que le había mandado el Consejo Nacional Indígena, ¿no? Que no se iba a recibir apoyo del gobierno. Entonces, ustedes díganme, sí, somos un puñado de soñadores o como románticos, como dijeron aquí, porque ya se demostró que no somos de la mafia del poder, que no nos maneja Salinas y todo, en todo caso nos maneja mal, porque entonces somos románticos y soñadores. Entonces, ¿qué movimiento puede hacer eso? Yo no entiendo, no conozco ninguno que ceda la dirección, la iniciativa y la imaginación en su gente, en quienes la forman. Se trata de esto, ¿cómo le vas a hacer? Como tú quieras. Y hubo quien puso mesa, quien anduvo topando gente en la calle y obstruyendo el tráfico, ¿oíste? Y hubo gente quien estuvo tocando puertas. Yo no sé cómo es ahora, pero antes tocabas una puerta y te decían, no voy a comprar un tiempo compartido. Volvías a tocar, No recibo propaganda evangélica o apostólica o romana, lo que sea. No, volvías a tocar, no quiero comprar una enciclopedia. Y ya cuando decías que no a nada, a lo mejor te abrían, bueno, entonces, ¿qué quieres? Con los niveles de seguridad que hay ahorita, que te abran la puerta y que empieces, bueno, el Consejo Indígena de Gobierno, bla, bla, bla, bla. Deja que esperes a que terminen. Pero te cierren o no la puerta, vayas y toques la de al lado, y la de al lado, y la de al lado. Compañeros, nosotros dicen que somos necios, pero ustedes nos dan una y las cuatro. Porque yo sé que hicieron todo eso. Nosotros valoramos todo eso, pero a lo mejor estoy delirando y solo vi algunos ejemplos sueltos. Yo creo que son muchos y que de esas valoraciones no solo son para ustedes en lo interno, sino les pedimos que las compartan, así como nosotros vamos a hacer con ustedes y como les pedimos a los compañeros y compañeras que van a ser ponentes, que los compartan. Viene gente que estuvo en el desmadre este de que los requisitos, cuéntenos cómo fue. Los que iban y se peleaban con el INE, con los funcionarios del INE, que ya lo único que hicieron fue demostrar que todos son hijos del rancho de López Obrador, ¿no? Todo esto pues necesitamos que nos cuenten, porque fue un movimiento que ahora sí que fue a varios niveles y no tenemos todos los elementos para hacerlo, ¿no? Leí por ahí que habíamos fracasado. Además, ni siquiera decía que había fracasado el Consejo Indígena de Gobierno, el CNI, sino el EZLN, porque en la valoración que yo leí decían, su propuesta era visibilizar a los pueblos originarios. Tenían otras formas para hacerlo. Entonces dije, pues sí, voy a ver. Formas para hacerlo. El medio que tenemos nosotros es la página de Enlace Zapatista. Los periódicos no sacan y nada. Bueno, entonces la media de un comunicado del EZLN es de 4,000 lecturas. Eso sí, el Orreaga no está picándole ahí para que suba el contador, ¿no? Si tiene cuento el comunicado, llega a 6,000. Después, así como de unos 60 días. Si el comunicado es una denuncia de la Junta de Buen Gobierno, la media es de 1,500 lecturas. Si el comunicado es una denuncia del CNI, la media está entre 800 y 1,000 lecturas. Clics, ni siquiera sé si lo leen, a lo mejor nomás le entra y dice, ah, CNI a la chingada, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ese era otro medio que teníamos. ¿Qué otro medio teníamos? Morirnos. Entonces yo digo, bueno, ¿cuántos necesitamos? 45 de la guardería ABC, o desaparecidos, 43 de Ayotzinapa, no, súbele hermano, súbele. Las decenas de miles de mujeres asesinadas o desaparecidas, no, súbele. ¿Sabes cuánto calculamos? Para visibilizar a los pueblos originarios necesitaríamos mínimo 100,000 muertos en la calle, véanlos. Entonces, si esas eran, teníamos otras opciones para visibilizar a los pueblos originarios, sí, eran esas. Si alguien todavía tiene la cara dura de decirnos, debieron morirse los 100,000 para que la gente diga lo que decía de Marichuy, pobrecita, déjenla hablar, déjenla participar en la contienda electoral, pues yo creo que les hubiéramos dicho no. Mejor nos quedamos aquí los señadores, los románticos y todo eso. Otra cosa en lo que nos equivocamos, ¿por qué nosotros calculábamos 100,000 firmas a lo más? Porque sabíamos que existían los dolores, pero no sabíamos qué había pasado con la resistencia y la dignidad. Y, o sea, no sabíamos que estaban ustedes, ustedes que están aquí y los que están viendo luego se van a enterar. No sabíamos que existía Eloísa Vega Castro. No sabíamos que existía. O sea, alguien que su trabajo, su chamba, todo eso, va y se sube y acompaña a Marichuy en el accidente ahí en el desierto del Vizcaíno, pierde la vida. No sabíamos que existía. Sabíamos que estaba el dolor ahí y en todas partes. Pero lo que habíamos visto en la otra campaña de 2006, no sabíamos qué había pasado con esas rabias, con esas rebeldías, estaban o no estaban todavía, o había otras o había más. Entonces, otra de las cuentas que pasa Marichuy, y me refiero a ella porque ella es la vocera del Consejo Indígena de Gobierno, es esa: nos mostraron, ¿cómo decirte? O sea, ya sabíamos que está todo de la chingada, pero no sabíamos que había tanta gente a decir no, o sea, a resistir y a rebelarse. Y créeme, así haciendo los cálculos, si los 280 mil, 200 mil son porque buena onda y nos tienen lástima, y de los 80 mil es por travesura, son 40 mil. Si 20 mil gentes están dispuestas a decir no y poner el cuerpo, el trabajo, la historia, su propio proyecto personal, hombre, van a pasar muchas cosas en este país. Y aquí les quiero platicar de lo que nosotros llamamos el efecto Marichuy, y voy a hablar mal de las mujeres, porque ese es mi objetivo, estoy muy decidido y no me voy a rendir jamás. Miren, en nuestra categoría de machismo está José Alfredo Jiménez, Pedro Infante, el finado Sub Marcos, y luego estoy yo. Entonces, la visión que les voy a dar no es la de un varón buena onda, sí, mujercita. Por cierto, dijeron, hagan una mesa solo con las muchachas, dijeron. No voy a decir quién propuso, fue Sergio. Sergio y Javier. Pero yo cuando hacen las cuentas de las invitadas, resulta que las mayorías eran mujeres. Entonces nos asaltaron por todas las mesas, tenemos que colarnos. Entonces, la visión que les voy a presentar del efecto Marichuy es la visión no de un macho, del macho, pues. En julio del 2017, el año pasado, estaban las compañeras y compañeros artistas, decimos eso, soy artistista, es la comisión artistista, no sé por qué hacen los compañeros esos manejos del lenguaje, y entonces estaban reunidos en el auditorio. Entonces ya había nombrado a Marichuy en mayo y ya estaba que ibas a venir. Entonces las compañeras que están ahí sacan a los... Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque ahí está Marichuy. Porque Marichuy, todos dicen, indígena, trabajadora, pobre, mujer, madre, y nadie mencionaba que es esposa. Y yo les voy a decir por qué, ahorita lo van a entender por qué es importante esa parte de esposa y por qué pegó mucho dentro de las compañeras zapatistas. Entonces están ahí reunidas, no, pues que va a venir la Marichuy y es mujer y es indígena como nosotros. Por cierto, las compañeras insurgentes revisaban tus entrevistas y decían, yo creo que esa compañera va a ganar porque sí le entiendo todo lo que dice. Y a los otros no los entiendo qué decían. Bueno, entonces dice, entonces va a venir y ¿qué vamos a hacer? No, pues la vamos a recibir nosotros. Y entonces sacan a los hombres, ¿sí? Menos a los que estamos más allá del bien y el mal. Yo me quedé porque no se dieron cuenta. Entonces dicen, vamos a recibir a la Marichuy solo nosotras. O sea, que sí participen los compañeros, pero los que vamos a hablar porque es que le tenemos que decir que la apoyamos. Y aquí les voy a contar otro chisme. Cuando el Congreso Nacional Indígena está aquí reunido en mayo es cuando te nombran, se pide la votación, entonces se pide la palabra del EZLN. Entonces las comandantas piden hablar con Marichuy aparte, porque quieren preguntarle si no es obligada. Entonces se la llevan allá atrás, porque a mí me ponen a vigilar que nadie se acerca. Entonces hay una bolita de compañeras zapatistas y yo veía que sí estaba Marichuy en medio porque todas son chaparritas. Yo no sé qué le dijeron, a lo mejor nos van a contar, pero después de eso ya sale la comandante Miriam y dice, sí, apoyamos, y votan también por Marichuy. Entonces había una conexión ahí, compañeros, que la testosterona no nos deja entender, pero había una conexión ahí como mujeres. Entonces ellas dicen, bueno, es mujer y es como nosotros tenemos que ver cómo vamos a hacer para apoyarla, ¿no? Entonces deciden eso y deciden, no, pero no basta. Mira, yo te voy a ser sincero, Marichuy, Silvia, Márgara, Mercedes, que ustedes están cercanas de eso. Yo no he visto una agitación entre las mujeres zapatistas igual más que en 1993, cuando estaban viendo la Ley Revolucionaria de Mujeres, así. Y yo soy el macho, te lo estoy diciendo así, pero me tocó ver aquello. Entonces está esa bulla y nadie les dice que consulten, dice, vamos a hacer un evento en marzo, pero no dicen, vamos a hacerlo, vamos a preguntar. Entonces es que van a ir a las comunidades, es así que le cuelga, porque es que van y hablan, informan en una asamblea, y luego a los responsables y otro, porque fueron hasta comunidad a decirles, pues a preguntarles qué onda. Entonces ya sale y sale que sí, ya informan aquí en diciembre. Aquí se estamos aquí reunidos, no me acuerdo para qué, ¿qué hubo en diciembre? El Conciencias, creo, ¿no? Bueno. Entonces ya las que vienen, las compañeras que vienen, los comités dicen, ya se decidió que sí se va a hacer el 8 de marzo. Entonces organizan reuniones en Morelia, porque dicen que va a ser en Morelia. Entonces yo creo que fue por castigo, pero el Sumoy me dice, vas a ir, tienes que estar pendiente de qué cosas necesitan. Cualquier cosa que necesiten de la comandancia, tú tienes que ver de apoyarlas. Entonces, mira, la verdad, eso era un alucine, porque estaban todas las generaciones. Es un grupo que dicen ellas que somos las coordinadoras, estaban compañeras de 60, 70 años que estuvieron en la época clandestina del EZLN y había dos niñas, tres niñas, una era Defensa Zapatista que por aquí anda, otra es Esperanza, que es todavía más chiquita, y una que se llamaba María Magdalena, yo le dije cámbiate el nombre porque está muy largo. Entonces estaban todas las generaciones del EZLN aterradas, porque tenían que hacer un encuentro de mujeres del mundo. ¿Quién va a venir? No saben. Y tampoco podían preguntarle a los hombres, porque los hombres iban a decir, pues no sabemos, porque no lo hemos hecho nosotros tampoco, ¿no? Pero además el orgullo ese maldito de la verdolaga, ¿no? De las mujeres, no. Yo, ¿por qué le voy a preguntar a un hombre? Yo lo voy a hacer, pues. Bueno. Entonces están ahí, yo te digo porque yo vi todo el proceso, porque empezaron reunidas 60, en la siguiente reunión eran 80, luego eran 100 y luego eran 1000 coordinadoras en la última etapa, porque cada vez que veían el trabajo que querían hacer iban sumando más y más compañeras, entonces cada vez llegaban más, bueno. Entonces a mí, yo tengo que llevar el mensaje de cuántas mesas son y quiénes están. Entonces yo llevo el mensaje de el primero que eran, iban a llegar 600 invitadas. 600 invitadas y eran como 800 mesas de trabajo. Había de todo, de Reiki, Yin Yang, sangre menstrual, lo que sea. Y había una muy buena, no sé si la pusieron, pero es la que todas las compañeras querían entrar, que era una que iba a hacer manicure y que le iba a estar platicando con la compañera mientras le hacía el manicure. Tú te imaginas a las zapatistas. Bueno, en realidad la fenomenología del espíritu de Hegel está mal planteada. No, me estás diciendo Bueno, es que el pinche capitán acaso me quiere hacer caso, yo bien que me lo insinúo y todo eso. Entonces, a la hora que se reparten el trabajo, todas las compañeras querían estar en la mesa de manicure. No supe si la pusieron o no, pero era una lucha para el poder, porque todas decían, pues sí, no me hace daño, ¿no? Entonces, yo tengo que llevar eso y resulta que no dejaban entrar hombres. Entonces, yo tenía ¿cómo le dicen? No sé cómo le dicen, pues. Pero tenía, por el caso de que no hubiera entrado Marichuy, yo iba a ser... Entonces, una compañera insurgente, Erika, me hizo un portapechos, pero talla 46, triple D, palanca al piso y todo por acá, para volverse a criar. Bueno, entonces me bordaron una blusa las insurgentes y me hicieron una nagua, entonces me puse yo todo así, lo que sea de cada quien, ¿eh? La percha ayuda. Bueno, pero no encontré la nagua. Entonces me puse una toalla. Entonces así entré con mis bototas, mi toalla, pero se veían mis hermosas piernas, pues. Entonces entré yo así como soy la compañera Galeana. Entonces todos voltearon a verme así y más de una dudó de su preferencia sexual, ¿eh? Ahí lo vean. Bueno, entonces yo entré y luego, ya viste esa que no sé qué, el chisme, ¿no? Y yo me di mi lugar y me senté hasta atrás. Pero como traía la toalla, oiga, sufrimos las mujeres, ¿eh? Porque yo estoy así, que no se me vea el negocio, ¿no? Así de cuidado. Y me sentaba así, ya sé. Dije, pues con razón trae la nagua larga, ¿no? Entonces empiezan a organizarse, a ver qué se va a poner, qué temas sí o qué temas no. Entonces dicen las compañeras, ni madre, las invitamos, que vengan y hablen de lo que quieran. El chiste es que se sientan convocadas de que es porque luchan. Ni siquiera vamos a decir qué es lucha y qué no es lucha. Entonces, que hablen de lo que quieran, lo que se pueda. Entonces, se empieza a avanzar el trabajo y hacerse más grande. Y entonces ya llega luego el mensaje que no, tras que no son 600, tras que son 1,000, tras que ya son 2,000. Ya se perdió la cuenta, ¿no? Entonces, las compañeras ya van. Hay un cliché, ¿no? Que es ese de que cuando una mujer dice, a ver, voy a acomodar mi cuarto, entonces esa mesa, entonces el hombre lo mueve, no, mejor no, allá, y lo trae de un lado para otro, ¿no? Bueno, vamos al donde va a ser el de este. Entonces las compañeras tercias que quieren unas buenas bocinas, unos bocinones grandotes, entonces ponen y dicen, no, ahí no, mejor muévalo al otro lado. Y ahí estamos los compas, pues, cargando, movemos al otro lado. No, creo que ahí no se va a oír bien, que lo muevan para el otro. Pero no habían hecho la prueba de sonido. Y ya estábamos moviendo como… Entonces ya yo le dije a Cebedeo, compa Cebedeo, aquí está, estaba conmigo. Vamos a conseguir un camión de 3 toneladas y ponemos las bocinas y lo vamos moviendo para donde quiera. Por eso voy a hablar mal de las mujeres. Todavía faltaba que llegaran las compañeras de la realidad. Que llegan las compañeras de la realidad, las coordinadoras de arte, y dicen, de la obra de teatro, no, el templete no da. ¿Cómo que no da? Porque nosotros ensayamos en el caracol de la realidad, entonces quiere más, porque son varias escenas. Y ahora, pues otro templete. ¿Cómo otro templete? No, 3 mejor, porque son 3 escenas. Y para eso estábamos nosotros, teníamos que resolver el problema, ¿no? Y yo todavía le decía a los compañeros, oigan, digan que no, pues solidaridad de género, ¿no? Vamos apoyándonos como hombres que somos. No, pues es que es su fiesta de las compañeras, entonces tenemos que apoyarlas. Entonces no me apoyaron. Entonces hicimos otros 2 templetes. Y luego dice, no, es que ese está muy rabón, quiere más largo. Entonces lo hicimos más largo. Y compañeras, compañeros de las redes de apoyo y público en general, que les tienen que ser fuertes ustedes. Algunas jóvenes zapatistas les gusta la música. Reggaetón, ya lo dije, no quería decir. Les gusta el reggaetón. Ahí está, les dije que las iba a acusar, ahí están. Les gusta el reggaetón. Porque, con perdón tuyo, es que estaban probando las bocinas gigantescas y solo ponían la cumbia de Marichuy. Yo ya estaba de 7 meses. Marichuy, color de la tierra. Una lluvia y otra vez. Digo, oye, pongan otra música, pongan. Es que no traemos música revolucionaria. ¿Cuál traen? Reggaetón. Ah, yo los quedé viendo así que están vacilando. De veras, sí, de veras traemos reggaetón. Entonces yo puse la cara así como de Alex Sintex, así que se me empezó a hacer todo así. Y dije, debimos haber propuesto a Gabriel Cuadri, no a Marichuy para candidata a la presidencia. Entonces yo le dije, no, pues no saben lo que están diciendo, están bromeando. Hoy ustedes saben cómo se baila eso. ¿Cómo pues me dicen? Y miren, no es por dárselas a desear, pero hice un twerking que olvídate de Jennifer López. Saben cómo se baila. Le digo, oye, pero la letra es muy… No, pero la letra no nos importa, nos gusta lo. Pues no les creía, y que ponen reggaetón. Yo dije, ¿qué? ¿Para esto luchamos? No a todas, pero sí les gusta. No, pues pueden escuchar lo que quieran, nosotros que no vamos a estar. Les vamos a decir, tienen que escuchar esta música, tienen que leer, al rato tienen que hacer esto y otro, ya vamos a hacer una policía, no lo vamos a hacer, ¿no? Pero les dije que las iba a acusar y las acusé. Cuando es ese mayo que nombran, ustedes no se dieron cuenta, yo creo que nadie se dio cuenta, la delegación zapatista se puso hasta allá atrás, donde está ahorita, pero había muchos compañeros del CNI, en mayo cuando votan a Marichuy como vocera. Entonces quedamos ya fuera del auditorio. El promedio de edad allá afuera, en los que estábamos allá afuera, era de 70 años, porque vinieron las compañeras y compañeros que nacieron a la CTLN. Y su promedio de edad es ese, 70, 80 años. Viejitos y viejitas que querían ver si el CNI iba a desafiar así el sistema. Son compañeros que algunos de ellos nunca habían salido de comunidad. Y como todo esto estaba lleno, pues ya de plano le tuvimos que enseñar una foto de Marichuy. Esta es la que quedó. Entonces, todo esto que pasa, y les cuento eso de que además es esposa, porque en el transcurso de lo que yo he visto como macho que soy, de la participación de las mujeres en los cargos de dirección, porque sí había en las tropas y en algunos trabajos, pero en los cargos de dirección organizativa no había, empezaron a entrar. Y ahí empieza esto que yo uso mucho en los cuentos y relatos de como mujeres que somos. Es que la primera vez que llegó una compañera a una reunión de comité, era la única, cuando se le pidió su opinión, no dijo yo opino, dijo, bueno, subcomandante insurgente Marcos, como mujeres que somos, yo te digo eso. Entonces empezó así, no usó el singular, usó el plural, y aclarando que lo que opinaba tenía que ver con su condición de mujer, no con su condición de zapatista. Entonces, desde entonces empezó esto de como mujeres que somos, como mujeres. Ahí cada vez las compañeras aclaran, esto es como mujeres que somos. Entonces, lo que pasaba es que entraban jóvenes, entraban a los trabajos y todo eso, y si se casaban, dejaban el trabajo. O sea, solo quedaban las que no agarraban marido. Por eso decía que no toman en cuenta que es esposa. Entonces resulta que llegan a esa reunión de las coordinadoras, compañeras casadas, o sea, en los comités casadas, y en las jóvenes ya no tienen eso, voy a entrarle hasta que me case, porque el marido la saque, o que se embaracen y tengan crío y entonces tengan que dejar el trabajo. Ese tu culpa es Marichuy. ¿Sí? Entonces ya las compañeras no ven ni la familia como un impedimento para hacer la lucha. Lo hacen. Por eso es el mal ejemplo. Y eso no pasaba antes. Y yo les voy a decir otra cosa, no es por desearles mal. Nosotros, ahí sí ya no me pude colar en el encuentro. Pero así como otras cosas que ha hecho el EZLN, años después revientan en otros lados, lo que va a reventar después de ese encuentro de mujeres en otros lados es impredecible. Ni siquiera puede decir, va a pasar tal cosa. En África, porque vino alguien de Kenia, en Asia, de Japón, en Australia, en Europa, en Sudamérica, en Norteamérica, en México, en Cuba, en Centroamérica, todos los que vinieron, ¿qué va a pasar? Porque ¿qué pasó ahí? ¿Qué hicieron? No sé, no quiero saberlo siquiera. Pero lo que pasa cuando se juntan, ahora sí que sin la vigilancia sancionadora del varón, que era lo que querían las compañeras, bueno, ¿cómo vamos a hacer si no hay un varón que nos diga que está bien o malo, que nos malmire, dicen ellas? ¿Qué va a pasar después? No sé. Lo que yo he leído es que sí fue un impacto fuerte entre ustedes. Y lo que va a pasar, lo que va a producir en sus geografías y en sus calendarios, pues no sabemos, pero compañeros hombres, aprovechen para hablar mal ahorita de las mujeres, porque luego ni pío. Yo estuve hasta el final, ya les esperé hasta el final porque tenía que entregar el informe a la comandancia del resultado. Después de que se fueron ustedes, estuvieron 3 días valorando las compañeras. Y esto que les digo de que estaban todas las generaciones, no terminó ahí porque fueron un paso adelante, porque es la primera vez que hacen trabajo interzona, decimos. Siempre trabajaban los altos por un lado, el otro y el otro por el otro, y ahora trabajaron juntas. Pero para no contarles cuentos, porque ya cumplí con mi deber de hablar mal de las mujeres, aquí están las compañeras coordinadoras. Pasen, compañeras.